La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 13 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Nuestra cita bíblica está en el Salmo 101, verso 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101, verso 7. Hemos estado estudiando en la palabra de Dios cómo la Escritura enseña y cómo muestra que tenemos 13 corrupciones en nuestro corazón que sale. No importa quién sea usted, no importa qué credo tenga, que crea o no crea, de todas maneras estas 13 corrupciones viven dentro de usted, dentro de mí. No es una iglesia la que lo dice, no es un movimiento ni una persona, es la palabra de Dios que es eterna y que durará para siempre. Luego debemos prestar engaño porque el octavo escalón que el libro de Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23 dicta es el engaño. El engaño que tiene una naturaleza perversa. Hemos estudiado de él y queremos terminar este devocional de este octavo escalón que hay en el corazón humano que se llama el engaño. También hemos visto cómo trabaja el engaño en nosotros mismos. El último de los devocionales que tuvimos habla acerca de la redención o el arreglo que Dios tiene para el engaño. En otras palabras, cómo soluciona en nosotros el engaño. Pero si alguien quiere persistir y vivir y seguir mintiéndose, engañándose, entonces Dios no nos deja ciegos para ver la maldición del engaño, que es el cuarto de los puntos. Así que hay una maldición que hay en el engaño si no buscamos y nos humillamos ante Dios para que nos libere y nos redima del engaño. En esta vieja naturaleza en la que vivimos, en la que está en nosotros, ¿y qué podemos esperar sino maldición? Maldición por causa de este engaño. En primer lugar, vemos que Dios restringe su presencia. Acabamos de leer el Salmo 101:7, donde Dios expresa: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Luego la maldición del engaño es que Dios mismo se ausente de la presencia de usted o de mí. Cuando Caín, por ejemplo, fue engañoso con su hermano Abel, Dios le echó de su presencia, de la presencia del Dios mismo, fuera de la misma tierra del Edén. Cuando la presencia de Dios parece estar cerrada y los cielos fueran como de acero, como de bronce, debemos ver si no estamos bajo la maldición de Dios por alguna mentira engañosa que estamos diciendo o que estamos viviendo y que nuestra lengua está expresando. ¿Alguna cosa engañosa trabajando en nuestro corazón? Una de las maldiciones más horrorosas del engaño es estar excluido de la presencia de Dios, que aunque tú lo busques, no lo sientas. Luego revise su interior. ¿Estará mintiendo? ¿Estará engañándose? ¿Tendrá alguna mentira dentro de usted? En segundo lugar, Dios muestra su odio. En el Salmo 5:6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Así que es suficientemente malo ser arrojado de la presencia de Dios, pero quedarse bajo su aborrecimiento, eso es peor, bajo el disgusto, bajo la aversión, bajo la repugnancia que Dios siente. Es una de las maldiciones más horribles que puede tener un humano. Dios muestra su odio y pone al hombre engañoso en la misma categoría que un asesino. El hombre sanguinario, el que Dios hace que se estremezca y se caiga y se retraiga de sus males. Por eso la Escritura dice al hombre de sangres y de engaño. ¿Y por qué hombres de sangre? Sino porque se vuelve un asesino. Así que lo pone en la misma dimensión, en el mismo nivel. Aquellos que acabamos mintiendo, engañamos y vivimos en ello, Dios muestra su odio. Así como aborrece a una persona que asesina, Dios nunca nos mandó a nosotros a quitarle la vida a nadie. Es más, ni a quitárnoslas nosotros mismos. ¿Cuántas ocasiones el diablo viene susurrando por los problemas que tienes, que es mejor que te salgas por la puerta fácil, que es tratar de quitarte la vida? Déjame decirte, amigo, no lo dice la iglesia donde predico, no lo dice el mensaje donde yo estoy, no lo dice nadie que no sea la palabra de Dios, pero Dios enseña que si tú quitas la vida a tu propia vida, tú quitas, tú matas tu propia vida, tus ojos, cuando se cierren en el instante que te la quites, al abrirse estarás en el mismo infierno, porque ni siquiera la vida es tuya, la vida es de Dios. Luego ven delante del Calvario, ven ante la cruz y pídele que te perdone y que te ayude. Roguemos juntos que quite el engaño de nosotros y nunca osemos por querer suicidarnos. Es el diablo el único que puede inspirarte a eso. En tercer lugar, la maldición del engaño es que Dios castiga el engaño. Por eso el Salmo 55:23 dice: «Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no demediarán sus días, empero yo confiaré en ti». Así que Dios castiga con la muerte prematura, evitando así que la persona viva más el tiempo señalado que tenía. La muerte es también una señal en el ámbito espiritual del castigo de Dios. Cuando sentimos la muerte espiritual, podemos saber que el engaño está trabajando en algún lugar de nosotros. Humillémonos pues bajo la mano poderosa de Dios para evitar este castigo y que Él nos pueda levantar y librarnos del engaño. Amigo que está escuchándome, no falte el respeto a la palabra de Dios, créale. Créale más a Él que a su interior. Por último, la maldición del engaño, el cuarto punto, es que Dios retiene la verdad. El profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Eso lo dice el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 y en el verso 9. Dios engaña solamente en el sentido de retener la verdad. Si insistimos en ser engañosos, solamente Dios va a retener la verdad para que no llegue a nosotros. ¡Qué horrible! Porque esto es una parte de la maldición, cuando Dios retiene la verdad para nosotros. ¿Cómo podemos decir algo que no sea mentira si Dios está reteniendo su verdad para que no llegue a nosotros? Si continuamos en nuestro engaño, Dios nos maldecirá quitándonos de su presencia, nos aborrecerá, nos destruirá con muerte y por último retendrá la verdad. Así que hemos visto esta naturaleza del engaño, cómo ministra el engaño en nosotros, cómo Dios lo perdona, pero la maldición de este engaño. Dios nos ayude a que busquemos sinceramente a Él para que quite el engaño de nuestro corazón, a fin de que podamos ser sinceros delante de Dios. Amigo, yo sé que su esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos nunca lo van a convencer, porque siempre el malo serán los otros. ¿Por qué no voltea a ver su interior? ¿Por qué no lo volteamos a ver? Somos culpables de mentir y de ser engañosos. Vengamos ante Dios. ¿Qué nos cuesta pararnos ante el Calvario, ante la cruz del Cristo y pedirle que nos lave y nos limpie de nuestras maldades? Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo y venimos delante de la cruz para rogarte. Cristo Jesús, perdónanos. Tenemos una boca engañosa, una vida engañosa, una actitud engañosa. Perdónanos, porque queremos recibir tu perdón y tu cuidado. Recíbenos contigo, ayúdanos a estar cerca de ti y líbranos de este engaño. Líbranos de mentirnos tan rápido y tan fácil y haznos conscientes de lo que decimos. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. Amén. Que Dios bendiga su día.